Discúlpeme, mire, lo estoy llamando porque estamos teniendo un problema grave en la localidad de Alcorta con el parque que usted le está alquilando el terreno. O sea, Bueno, yo, discúlpeme, deme un minuto que yo le quiero hacer el yo comentario. te explico, pará, yo te explico una cosa. Sí. Yo eso se lo alquilé por 2 semanas. Esta gente tuvo un problema, se va a llover, lo agarró la pandemia. Yo no tengo problemas, son excelentes personas, la mujer, Sí. hasta lo ayudamos a darle, para que vos me escuches, Sí. porque no te deja mentir, le ayudamos con la comida. Mis hijos Lo hicieron sé, cosas lo sé. en el Facebook, son una gente espectacular. Lo A sé. mí me está prestando la comuna, yo me hablé con ellos, pues yo soy de guardia. Yo trabajo en salud pública, trabajo en el SANCO, me llama el secretario de salud, me dice yo quiero que se vayan, y yo no hablé con ellos todavía porque estoy de guardia, ya me estoy yendo para el hospital que me están llamando, justo en este momento me estaban llamando que vaya al hospital. Sí. Entonces, lo que vos querés que haga, Yo le lo pido, hacemos, campeón. yo le pido un favor, caballero. Yo le pido un Sí, favor. Lo están o sea, apretando, vos. lo están apretando. Hablé con el Y a mí secretario me de están gobierno. apretando también, a Bueno, mí me están apretando también, macho. escúcheme. No, yo lo A mí me está entiendo. apretando la municipalidad. Sí, ¿Qué bueno. hago yo? Vos Yo lo entiendo. entendeme mi Yo situación. lo A mí recontra yo entiendo, soy de un caballero. pueblo, trabajo en salud pública y a mí me está apretando la municipalidad. Yo, si ellos se quieren quedar y la municipalidad se lo permite, que se queden. Vos,